Ese versículo 18 es un versículo tremendo en Efesios. Es la razón que quiero tomar tiempo y para más o menos investigar cada palabra, cada idea en este versículo. Entonces, vamos a recordar que dónde estaban. Si Pablo ahorita quiere introducir el tema de oración en estos siguientes versículos, pero nota de cómo Pablo está mencionando la oración al final de la lista de componentes de armadura de Dios. Y justo después que describir la espada como la palabra de Dios. Y creo que es bien interesante. Yo me pregunto si esto es el propósito, porque la oración es lo que hace la espada tan efectiva. Un hombre dijo que la oración es la energía capacita del soldado cristiano para vestirse la armadura de Dios y cargar la espada. Creo que esa es la verdad. No podemos pelear la batalla con nuestro propio poder. No importa que es tan fuerte, si tiene un talento para conocer toda la Biblia en memoria. Necesitamos oración. La oración es el poder al fondo de esta espada. Mira, no sé si ustedes recuerden, en Éxodo 17, ambas cosas fueron necesarias para derrotar de Amalek en ese ataque. La intercesión de Moisés en el monte, él usó por la espada de José en el valle. Recuerden, él estaba bajo físicamente con una espada. Y Moisés estaba arriba en el monte, con sus manos estaba arriba en oración. Es cuando ganaron, estaba ganando, pero al momento cuando bajó sus manos, no podían ganar sobre su enemigo. Entonces la oración es el poder para la victoria. Pero no cualquier oración. Pablo va a explicarnos más o menos la oración que necesitamos para tener la victoria sobre nuestro enemigo. Esta frase en 18. En Efesios 6, 18 dice, después para explicar la armadura de Dios y la espada, dice, con toda oración, súplica orar en todo tiempo en el Espíritu y así verla a todo perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, quiero anotar, explicar, si puedo, cada de las ideas aquí. Primeramente dice, con toda oración. Un nuevo diccionario bíblico dice, la oración es la adoración que incluye todas las actitudes y espíritu humano en su acercamiento de Dios. ¿Okay? La oración es la adoración, incluye todas las actitudes, me encanta esto, del espíritu humano a su acercamiento a Dios. El cristiano alaba a Dios cuando le adora, confiesa, y agradece y súplica en oración. Entonces, eso está incluido de esa idea de orar. La actividad más alta, dice este autor, de la cual es espíritu humano, es capaz también, podría considerarse la comunión con Dios. A mí eso es increíble. La capacidad por espíritu más alto del mundo es esa comunión con Dios que tenemos. Eso significa oración es tan importante. Ok, esa es oración. Petición es muy similar, por poquito diferente. Petición, aquello que es pedido con urgencia basado de una asumida necesidad. Incluye para pedir, suplicar, y orar. Petición es una forma de oración. Pero es cuando hay un pedido de urgencia a Dios. No sé si recuerdes la historia de Zacarías, el padre de Juan Bautista, del Bautista, cuando había pedido por un hijo de Dios, pero estaba peticiendo y no pedido a Dios, me imagino por años, por un hijo. Y cuando era su turno para entrar al templo para ofrecer oraciones antes de Dios por todo Israel, no solo por sus propios deseos, un ángel del Señor lo encontró en el lugar santísimo y le giró: no temas, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, tu petición. Qué interesante. Él no estaba pensando entre este tiempo de, you know, posiblemente estaba orando por sus necesidades también, pero su enfoque era por Israel. La petición se hace en oración, pero es pedirle algo a Dios mientras que la oración expresa el corazón de un adorador. Y aquí donde podemos completar el círculo del tema del libro de Efesios. Pablo empezó en los primeros tres capítulos introducirnos de nuestras posiciones de Dios. Recuerda, se dice en los primeros tres capítulos, estamos sentados posicionalmente en el cielo, en las regiones celestiales, compartiendo comunión, manteniéndonos quitados delante de Él. Él describió cómo tenemos que escuchar atentamente todo lo que Él tenía que decir a nosotros y cuál es nuestra identidad en Cristo. Todas las riquezas celestiales que Él preparó por nosotros. Esa es nuestra posición. La mayoría del libro de Efesios está tratando para ayudarnos a entender: somos amados, somos importantes, posicionalmente somos sentados en el cielo con Dios. Luego empezó para decir: con esta idea podemos caminar con Él. Y espero que ustedes sepan acerca de todas las riquezas celestiales de que derramada por ti. Espero que verdaderamente corazón el amor de Dios y sepan que lo que significa estar sentado en su presencia y a sentir su aceptación y a conocer su perdón y a conocer la profundidad lo más humanamente posible las riquezas de sus gracias. Y si tú conoces esto, entonces, no solamente tienes la capacidad para caminar con Dios, sino también mantenerse firmes cuando atravieses un batalla espiritual. Entonces, tienes la habilidad para ser firmes antes de los ataques. Y estamos viviendo en los días cuando ahí vienen los ataques de enemigo. Esa es la razón es importante para entender todo el libro de Efesios y cómo eres en la presencia de Dios. Y si tenemos ese amor, tenemos esa comunión con Dios, podemos ser listos por la batalla, por toda la batalla. Estás más efectuoso, está ganado en el alma de nuestro espíritu, en oración. Esa es la razón. Pablo dice en esa frase: orad sin cesar. Orad sin cesar. En verdad, ¿no dirá en serio? Pues así lo dice en serio, porque él dice otra vez en 1 Tesalonicenses 5:17. Él dice ahí: orad sin cesar. Pero no se refiere que tenemos entonces que estar siempre recitando oraciones y bajar nuestras cabezas, cerrando nuestros ojos y estamos hablando continuamente sin cesar por horas y horas y días y meses, como podemos a trabajar, cómo puedes a dormir, cómo puedes a manejar. No es muy fácil. Entonces, ¿qué significa cuando dicen necesitamos orar sin cesar? Pues, por muchos de nosotros, cuando crecimos en una iglesia, pensamos, pues, los recios en la iglesia, es el rosario, para orar sin cesar, necesitamos orar de otra vez y otra vez, nuestro Padre, otra vez es para orar sin cesar. Pero no es así, bíblicamente, de hecho, Jesús instruyó a los discípulos evitar esto. Qué interesante. En Mateo 6, versículo 7, Cristo dijo, y al orar, no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrería, ¿correcto? Palabrería de las repeticiones. Orar en todo momento es mejor, entiendo, como manteniendo disponible un teléfono celular espiritual en alta voz. Quiero explicar. ¿Algunas veces has recibido algunos llamados de un amigo por accidente? El otro día yo estaba en mi casa y escuché una voz muy lejana. ¡Papá! ¡Papá! Yo como, ¿qué? Oh, ¿eres mi hija? Abby estaba diciendo, papá, llamó en mi celular 3 veces. Dice, lo sé. Perdóname, pero no tenía idea. Yo estaba caminando en mi casa y mi celular estaba en bolsa. Pero esa es la idea. A veces nosotros, por accidente, conectan con otra persona y ellos pueden escucharnos y no tenemos idea, está escuchando. Pues Dios nos escucha así todo el tiempo. El momento cuando ustedes oran a Cristo con sus corazones, dice Dios, perdóname por mis pecados, recíbeme en tu reino, quiero conocerte, por favor, ser mi Señor, mi Salvador. En ese momento es cuando tú marcó tu hogar en el cielo y Dios contestó. Y esta conexión está abierta, está escuchando siempre, pero nosotros olvidamos a veces que la línea está abierta. Entonces, para orar en todo momento, simplemente es estar consciente que la línea está disponible, está abierto, y que podemos hablar a nuestro Padre donde cualquiera, y estamos, y nos puede escuchar. Y es, en un sentido, es excelente, es wow, tremendo, él puede escucharme, pero en otro sentido, es muy... No sé, es temeroso porque él es consciente de todos los cosas que estamos hablando o pensando. En él puede escucharnos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela, cualquier lugar, en cualquier parte de la día. Y creo que si una de las ideas es por nosotros, cuando tenemos esta idea, podemos orar brevemente, rápidamente, entre los días, varias cosas. Me encanta, tenemos amigos, René y yo, se tiene este corazón. René, más que yo, siempre cuando estamos entre la día, dice, ah, mire a esta persona, pobrecito, vamos a orar por ellos. Dios bendice a esta persona, mírenlos, tenía esta lucha en su vida. O escuchamos noticias sobre algo horrible, una persona tiene una lucha en su casa. Ah, Dios, de veras, estamos leyendo un correo, tú puedes leer un correo, un texto. Ah, Dios, mire, en ese momento bendice a esta persona y dale a un huracán en un lugar. Padre, ayuda a las personas, no tienen casas, no tienen comida. Eso es una actitud para orar siempre, pero no siempre en contexto de un reloj, cada momento, segundo, por horas y horas y horas. Es un, es una actitud. Y cuando tiene una idea de orar, orar. No necesita ser muy largo, pero orar. Entonces, dice él, para nosotros, orar sin cesar. Esa es la primera parte del versículo. En la segunda parte, la otra parte es en el Espíritu. Pablo dice, con toda oración y súplica orando en el Espíritu. Por nada estés afanosos, antes bien a todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean a darse a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4, 6. En el Espíritu. Ahora, surge la pregunta, ¿qué significa orar en el Espíritu? Es la pregunta de muchas personas, tienen muchas iglesias. Se supone que mis ojos tenían que voltearse hacia atrás, mis manos arriba y encontrarme en un estado alterno de conciencia, empezar para emitir palabras desconocidas, palabras en lenguas. Porque eso es lo que mucha gente dice en la televisión y en varias iglesias, dice para orar en espíritu es nada más para hablar sin pensar. Nada más con palabras de lenguas y fuerte tampoco. Pues si oramos así en todo el tiempo, como Pablo dice, oran todo el tiempo en el Espíritu, entonces vamos a ver muchos cristianos orando afuera, todo el día en el trabajo, en el camión, con las manos arriba, al lado en lenguas, con sus ojos cerrados. Y la gente va a decir, el Señor está loco, you know. Cuídate de él. Y yo quiero proponer esto. Para orar en el Espíritu, es cuando el Espíritu es aquel que nos está dirigiendo la oración. ¿Qué significa? Tú y yo recibimos del Espíritu Santo, ¿no? No solamente la habilidad para orar, pero también el deseo a orar. Porque Romanos dice en Romanos 7, 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bueno no. Significa que no tenemos la habilidad para orar en mi propio yo. Y así cuando sentimos la necesidad de estar solos, orar o sentarnos con un amigo a orar, es el Espíritu Santo estando activo en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque a veces no somos muy conscientes. Pero cuando el Espíritu Santo está guiándote y dice, esta tu amiga ahorita necesita oración, está compartiendo cosas contigo, está confundida, ora por ella. Ok. Pero ¿cuántos de nosotros son muy sensibles de esto? A veces somos resistentes. No quiero orar ahorita. Hay mucha gente alrededor y no quiero, ya tengo vergüenza. Pero es Espíritu Santo invitándonos para orar. Orando en Espíritu Santo es también cuando el Espíritu Santo dirige nuestra oración, dirigir nuestra oración. Es interesante. Él hace esto a través de nuestra comunión y a través de nuestra comunión. El Espíritu Santo quiere dirigirnos, yo creo que sí, en las dos áreas. Nuestra comunión con Dios y con nuestra comunicación con Dios. En nuestra comunicación. Eso significa que el Espíritu Santo dirigir a nuestras mentes y nuestros corazones a la adoración con Dios sin importar las circunstancias. Nosotros hallamos descansando en su presencia y las pruebas por las que estemos pasando van a desvanecer y un segundo plano y la presencia de Dios tomar la control. No importa las circunstancias, es cuando nosotros podemos Ok, a disponer las cosas de alrededor de nosotros y en control de comunión con nuestro Padre. Eso es importante para conocer cómo orar. Probablemente el himno antiguo que fija tus ojos en Cristo describirle mayor. Y no sé cuántos de ustedes saben ese himno, pero es muy famoso en la iglesia. Y una de las frases en el himno dice: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tremendo himno. Entonces, Él es el comunión con Dios. Es importante para nosotros desarrollar la comunión que tenemos con Dios. Y la segunda es nuestra comunicación con Él. Orando con nuestras mentes, Pablo dice en 1 Corintios 14, 15, dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Mientras nos dirigimos la oración, necesitamos usar nuestras mentes para orar. Excelente, I mean, estoy de acuerdo de Pablo. Alabamos y agradecimos a Dios por su presencia. Le alabamos porque Él es digno. Y recordamos que Dios siempre trabaja de acuerdo con sus planes, sus propósitos. Dios es constante, ¿no? Siempre está trabajando en concordancia de sus planes. Y así que oramos con agradecimiento a Dios y por el trabajo de Él va a llevar a cabo. Sí, con conocimiento de Dios es bueno, conocimiento de Él está en cosas, es parte de su plan. Siempre puede decir gracias. En una situación es horrible, entre de una gran lucha, podríamos decir gracias, Señor, porque ya lo sé, está trabajando. Trabajamos orando con nuestras mentes, pero orar con nuestras mentes significa que nuestras oraciones son específicas, ¿no? Suplicación, específicas. No oramos: Dios, por favor, bendice nuestra iglesia. Es una oración, es tremendo. A veces los niños, me encanta en la misión cuando oran así: Dios, bendice a todas las personas del mundo. Es una oración, es bonita. Dios, creo que se aceptan, pero Dios quiere nosotros para orar en el Espíritu específicamente. Pedimos al Espíritu Santo que nos revele áreas específicas por las cuales orar. Hay hermanos en la iglesia que están sufriendo. Señor, ayúdeme en este momento para entender lo que está pasando con mis hermanos, lo que está pasando entre mi familia. Señor, enséñame si yo debería, se puede utilizar en tu reino para orar por las necesidades de mi familia. Una persona, si tiene un dolor en su vida, una enfermedad. Cuando estamos orando con nuestras mentes, podemos y deberíamos estar consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en la misma oración. ¿Me explico? Es importante comunión con Dios, pero también con comunicación de Dios. A un nivel más místico, orando con nuestro espíritu es comunión abierto entre el Espíritu Santo y Dios y nosotros. Una comunicación celestial. Nosotros no podemos entender completamente, pero se cumple mucho más en esta comunión con Dios y Espíritu Santo que nosotros podemos solos. Romanos 8:26 Romanos 8:26 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescribibles. Indescribibles, ¿correcto? Así que el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos guía en nuestras mentes también o en una manera parecida, ayuda en nuestras debilidades en la oración, porque nosotros no sabemos orar como deberemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Por favor, nota, el Espíritu Santo es un Él, y Él no es una o cosa. Él es parte de Trinidad, tiene personalidad, no es un poder. Hay demasiados cristianos refiere de Espíritu Santo, dice el poder, está pensando de una cosa, cuando Él es una persona. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros o ora en nosotros al Padre. Y la cosa increíble a mí es no la forma de orar, es la idea de Él ora por mí. El Espíritu Santo ora para ustedes, Padre. Él es dentro de ti, entonces Él tiene la misma conexión de Dios abierto, y Él está hablando con Dios cuando nosotros somos dormidos. Él está en comunicación constante con el Padre. Es como te digo, es místico, no entiendo, pero es una realidad, porque Pablo dice, la Biblia dice, esto significa que el Padre sabe cuando sufrió. El Padre sabe cuando me sintió perdido, rechazado, o incluso lo opuesto, cuando me siento bendecido, agradecido, amado. Es el mismo en tu vida. El Padre sabe cuando sientes muy, muy triste. El Espíritu Santo es en intercesión por ti con el Padre. Esa es la razón, es importante para mantener la comunión de Dios, porque queremos hacer el beneficio de esa oración. Cuando estamos cerrados de comunicación de Dios, no podemos entender, wow, tenemos esta sanación en mi vida, continuamente, el Espíritu Santo dentro de mí está orando por mí, a mi Padre. Y a veces podemos resistir y cerrar las puertas y perdimos el beneficio de las oraciones. Pero otra pregunta, porque mucha gente, si estás confundido sobre los gemimos en ese versículo, necesitamos ayuda para orar. De acuerdo. Pablo lo dice y que estoy de acuerdo. Pero la palabra de gemir aquí no es la misma palabra para gemir usada en los otros pasajes de Pablo. Esa palabra específica es usada solamente en otro pasaje en la Biblia, en ese de Hechos 7:34. En Hechos 7:34 dice, Pablo escribió, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos. Ok, ¿qué significa? Los israelitas en Egipto no estaban hablando en lenguas en Egipto, ellos estaban sintiéndose muy triste. Lo habían perdido todos, que estaban lejos en su hogar y eran esclavos, sentidos azotados, maltratados. Su situación era tan mala que llegaron a un punto en el cual no había palabras para describir, describir lo que estaban sentados. No palabras para describir los sufrimientos en sus mentes, entonces en sus cárceles o no sé, en sus cuartitos, con mucho sufrimiento, simplemente gemirán a Dios. Y Pablo usa esta misma palabra, yo creo, por una razón. Si tú has tenido algún ser muy querido fallecer, tú conoces la realidad de lo que Pablo se está refiriendo. Mi mamá murió por un accidente y no, en un instante ya recibió de la noticia de mi mamá, era muerto y yo recuerdo, no tenía palabras. ¿Cuántos de ustedes pueden ser de acuerdo? No hay palabras. Tú nada más puedes revelar su corazón a Dios con gemimos. El dolor en su corazón es sobre todo las otras emociones. Y nuestro Espíritu Santo, nuestro Consolador, está allí para dirigirnos a los brazos de nuestro Padre cuando nosotros mismos no tenemos la fortaleza para hacerlo. Y eso es lo que encanta sobre el Espíritu Santo. Entonces, en contexto, este gemido de Efesios 6, 18 es este sentimiento profundo del interior que no podemos expresar adecuadamente y emite simplemente un gemido. Ahora, el Espíritu Santo puede expresar nuestros gemidos al Padre a través de las lenguas, es posible, pero las lenguas no debería ser considerado lo único método. A veces puede expresar con lenguas, de acuerdo. Pero normalmente, escuche bien, normalmente las lenguas son usadas para glorificar a Dios. Cuando estamos estudiando las lenguas en 1 Corintios, ustedes recuerdan, con una persona con el don de la lengua está utilizando para glorificar a Dios por el beneficio del cuerpo de Cristo. Y si ustedes tienen el don de lengua y si quieres a glorificar a Dios con su don y tenemos interpretación, adelante. Dime, pasen enfrente. Quiero ver si podemos empezar de nuevo este tiempo para compartir antes de enseñanza. Yo quiero tratar para empezar este de nuevo. Ya tenemos más gente, poquito más tiempo. Y en estos tiempos para compartir lo que está en su corazón, estoy abierto a cualquier persona que quiera glorificar a Dios en una lengua con una interpretación. Queremos hacer una iglesia bíblica, pero bíblico. Si vamos a utilizar las lenguas, vamos a utilizar abajo de las restricciones y el control de dirección de Pablo, nos damos en 1 Corintios. Fácil. Continuamos. Okay, vamos a revisar. 18 dice, oren para recibir, oren con toda oración y suplicar, orar en todo el tiempo en el Espíritu y así verla a toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, queremos investigar la última parte de ese versículo. Con esa perspectiva en mente, cualquier perspectiva, realmente podemos conectar esto con el versículo 10. Si quieres a buscar tu versículo 10 antes, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, La armadura y a orar en el Espíritu Santo, la manera con Él como nos tenemos que fortalecer. Entonces, con esto, la perspectiva, con la armadura seguro, mi espada y la palabra, sí, el Espíritu Santo, con oración, con el poder de oración, ¿sí? Estén siempre alerta, siempre alerta, con perseverancia y petición por todos los santos. Esa es la idea. Pablo está conectando todo, la oración de armadura del Señor y todo. En Colosenses lo dicen en esa manera, en Colosenses 4:2 dice, en oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Es lo que dice Colosenses 4:2. En 1 Tesalonicenses 5:6 lo dice así: por tanto, no durmamos como lo demás, sino estemos alerta y no seamos sobrios. No durmamos. No está refiriendo. ¿Usted está dormido? Pablo dice, no durmamos. Pablo, en este punto, está hablando de la gente que nunca ha tenido una despierta espiritual en sus vidas y que no entienden la guerra espiritual en que estamos o en el cercanos que estamos en la segunda venida de Cristo. Hay mucha gente que no tiene idea lo que está pasando ahorita, pero nosotros necesitamos hacer alertas, mantener una actitud que estamos en los últimos días. Y créanme, hermanos, la mayoría de las iglesias son dormidos. Son dormidos de lo que está pasando en el mundo porque no está siguiendo profecía, no está muy alerta de todas las cosas en conexión de las profecías y lo que está pasando en el mundo. Ahorita en Estados Unidos ya tenemos cosas pasando, nunca en mi vida, nunca pude imaginar van a empezar en mi país. Las iglesias están cerradas en domingos en varios estados, está quemando Biblias en la calle, está quemando nuestra bandera, está contra de cualquier cosa es bueno. Hay gente en Estados Unidos contra todas las cosas la Biblia dice es bueno y son por las cosas malas, exactamente como la Biblia dice. En los últimos días la gente va a llamar lo malo bien y el bien malo, y ahorita ya está pasando. Es menos aquí en México, gracias a Dios, pero el corazón de los mexicanos todavía son más moral en Estados Unidos, en un sentido, pero hay muchas batallas y no podemos continuar a pensar de nuestras vidas va a continuar muy derecho, sin problemas, con un barco de vela, con aguas muy calma. En verdad, nuestro barco está entrando una tormenta. No sé si esa tormenta va a continuar hasta la tribulación o va a calmar por un 2 meses, 1 o 2 años, no sé. Pero en ese versículo, todo Efesios, la armadura es muy bien para nosotros para estudiar, para conocer ahorita. Es por el Espíritu de Dios. El Espíritu está guiándonos para estudiar esto y para entender esto. Pero necesitamos ser alerta y con perseverancia. Esto significa de nunca debemos detenernos. Perdón. Un autor escribió esto: debemos perseverar en asuntos específicos sin dejarnos caer cuando perdemos el ánimo. Necesitamos orar no solamente para nuestras necesidades, sino por todos los santos. Somos una familia. Amén. Amén. Somos una familia, pero una familia de soldados. Todos planeando la misma batalla con nuestros escudos de fe, conectados unos a los otros. ¿Recuerdas? Con los escudos de los soldados romanos. Siempre pueden conectar, y cuando todo está conectado, las flechas no podían penetrar. El poder con el cual tenemos que resistir firmemente antes cualquier circunstancia es el que orar los unos por los otros. Es una de las razones, me encanta el tiempo que tenemos diario por las devociones. Tenemos devociones a las 10 de la mañana diario, ya sea para algunos de ustedes es tarde, necesita trabajar, pero para nosotros funciona. Y tenemos este tiempo para leer la Biblia juntos y orar. En ese sentido, estamos una familia de soldados y orando unos por los otros y para resistir las flechas. Creo que sí es necesario porque estamos en el tiempo de las tormentas. Y nuestro barco es en la tormenta y necesitamos tomar la decisión para no permitir al enemigo para ganar. No permitir al enemigo para ganar sobre lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo ahorita es más política. Es más política de sanación, de física. Hay un plan de los globalistas para controlar todo el mundo y está tratando por utilizar ese virus por su avenida, por su puerta abierta para entrar y empezar por poner restricciones y reglas en cada país en el mundo. Y podemos ver ahorita todo el mundo está en obediencia de como 4, 5, 6 doctores, you know, en el esa organización se llama de World Health Organization, de Organización de Salud Mundial. Hay poca gente tomando decisiones por todo el mundo. Es una prueba de gobernación de anticristo. Estamos tan cerca. Y no sé si es así o cuándo, pero súper, súper cerca. Y es la razón, creo que si nosotros necesitamos ser maduros y astutos y listos sobre los planes del enemigo. Y así quiero terminar hoy haciendo juntamente esto. Quiero utilizar este tiempo en oración, en alabanza, porque ya terminamos poquito temprano. Quiero utilizar este tiempo para orar unos por los otros, disfrutar tiempo de alabanza. Queremos, mientras sea de alabanza, que nosotros levantar nuestros corazones, nuestras manos, oran como Dios, dirigir el Espíritu Santo y piden a Dios para ayudarnos a resistir las flechas. Ora por Dios a dirigir nuestros corazones y mentes, ¿cómo orar? Porque somos el ejército de Dios aquí en Vallarta. Entre todas las cosas que están pasando contra de los ataques enemigos. Ustedes son bien importantes. Y yo no quiero nada de nosotros a sentir como abajo de un ataque de enemigo, como conquistada. Creo que es al revés, podemos sentir fuerte y con agradecimiento a nuestro Señor por la oportunidad y por la habilidad para ser útil en los días. Porque hay gente en su colonia, hay gente en su familia, hay gente alrededor de nosotros que tiene mucha angustia, mucha depresión. Sabemos porque escuchamos siempre en las noticias. La gente está tomando drogas, alcohol, todo, porque no tiene respuesta. Pueden ver lo que está pasando en el mundo. Tiene temor para morir. Está escondido en sus casas. ¿Cuántas personas ya están por meses en sus casas? No pueden salir por temor. Y aquí estamos. ¿Tenemos temor? No. No debemos. Porque estamos yendo al Espíritu Santo. Yo, queremos hacer los soldados para ir para más por Cruz Roja, ¿no? Para ir a las personas, dice, permíteme para dar de aceite de Espíritu Santo sobre sus heridas, sobre los áreas de su vida, se duele. Permíteme para ayudarte a entender, Cristo está aquí, el amor de Dios, y no necesitamos a tener este tiempo de, no es tiempo para temas, no, para tener pensamientos malas. Es tiempo para responder, porque Cristo va a regresar por nosotros pronto.